No tienes claro los pasos que debes dar para planificar tu crecimiento profesional. Hola, soy Lizeth Santana y este es el episodio número 8 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo. En este episodio enviamos un saludo especial a todos los oyentes del primer maratón de podcast de la República Dominicana. Comenzamos. El tema de hoy es 5 pasos para planificar tu crecimiento profesional. Este episodio número 8 está patrocinado por el Planificador de Crecimiento Profesional, una herramienta que te guiará para planificar tus grandes sueños de crecer profesionalmente. Para conocer su contenido, escríbeme por mensaje directo en Instagram, Lizeth Santana F. A continuación, veremos los 5 pasos para planificar tu crecimiento profesional. Dijo Colin Powell, militar, diplomático y político estadounidense, no hay fórmulas secretas para el éxito. El éxito es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores. ¿Deseas eliminar hoy esos errores que te impiden crecer profesionalmente? Todo ser humano tiene deseos de crecer. El cuerpo por sí solo evoluciona. Es una constante que no podemos cambiar ni parar. Asimismo, pasa con nuestro ser e intelecto. Deben crecer para estar a la par con la evolución misma. Cuando era pequeña, me gustaban muchas cosas. Las historias fresas, esas historias bonitas de niñas, que venían en serie tipo cómics. Cada 15 días llegaba el siguiente episodio. Sin embargo, por alguna razón nunca terminaba, o por lo menos nunca leí el final. Nuestra necesidad de crecimiento se parece a estas historias, las cuales nunca tuvieron final. No paramos de crecer a nivel emocional, en pensamiento, conocimiento y espiritualmente, por lo que nunca leeremos el final de la historia de nuestro crecimiento, porque aún después de la muerte, tu legado y tu nombre puede alcanzar grandes niveles de crecimiento cuando tocas a otros y les inspiras a seguir tu camino. A continuación, quiero compartirte los 5 pasos que debemos tomar en cuenta para planificar nuestro crecimiento profesional. Paso 1. Conteo profesional. Un conteo es enumerar cosas determinadas. Por tanto, el conteo profesional consiste en realizar un conteo de tus experiencias laborales desde que tuviste tu primer trabajo hasta la fecha. En el conteo profesional resumimos lo siguiente: ¿cuántos trabajos hemos tenido? Indicarlo en orden ascendente. ¿Cuáles fueron las posiciones realizadas? ¿Cuál fue el tiempo de ejercicio? ¿Cuáles razones fueron las que provocaron que dejaras el trabajo? ¿Cómo te sentías o sientes en ese trabajo? Y por último, con relación a tu último empleo, determinar si te gustaría cambiarlo y por qué, si fuere el caso. El objetivo de hacer un conteo profesional es buscar un balance entre los trabajos que hemos tenido, determinar el tiempo que duramos, el motivo de nuestra salida y cómo te sentías. Nos da una idea clara de cuáles cosas hemos hecho durante este tiempo a nivel profesional. El segundo paso es mindset de crecimiento. No podemos hacer cosas nuevas con pensamientos viejos o que se ajustan solo a la etapa donde nos encontramos. Debemos renovar nuestros pensamientos a la altura de lo que queremos lograr. Como seres humanos, solemos pasar por 4 etapas en términos de crecimiento: zona de confort, zona de miedo, zona de aprendizaje y zona de crecimiento. Cuando estamos en la zona de confort, estamos bien con lo que somos, tenemos y hacemos. Allí todo es estable, seguro, hasta que llegue una incidencia externa que lo altere. En la zona de miedo, ya sea por algo externo o porque tú sientes la necesidad de aprender algo nuevo, de crecer, de pasar a otro nivel, sentirás miedo de dar un paso hacia adelante. Sentirás miedo de tu futuro porque el lugar donde estás refleja inestabilidad o no ofrece crecimiento. Teniendo el cambio frente a ti, tienes miedo de tomar acción y te acobijas en excusas para no avanzar y las opiniones de los demás dirigen tu destino. En la zona de aprendizaje, estamos abiertos a aprender algo nuevo. adquirir y desarrollar habilidades. En la zona de crecimiento ya hemos alcanzado nuestras metas, nuestros objetivos, estamos viviendo nuestros sueños. Para cada etapa debemos tener una mentalidad que esté por encima de lo que estás viviendo para dar el gran salto hacia la siguiente etapa. La pregunta es, ¿cómo tener un cambio de mentalidad para crecer? Para tener un cambio de mentalidad, trabajaremos desde tres puntos importantes. Uno, habilidad. Aquí identificarás lo que puedes hacer, pero también reconocerás cuáles otras cosas podrías hacer. El dos, la motivación. Visualiza finalmente el propósito. Trata de imaginarte estando allí o siendo lo que tú quieres ser. Esto te servirá de motivación. El punto 3, actitud. Decide a qué nivel o porcentaje te comprometerás para hacer lo que has pensado hacer. Entiende el 100% como el logro completo. ¿Con qué porcentaje te comprometes? Luego, celebra cada cosa que hagas en favor de lograr lo que te has propuesto. Al pasar por un cambio de mentalidad, adquieres nuevas habilidades. Aprendes y aplica lo que aprendiste, adquieres nuevas competencias y conocimientos, tomas riesgos, pones en práctica la creatividad, das el 100% de ti, restableces tus finanzas, manejas tus emociones, tomas acción, te pones retos, buscas oportunidades, eres flexible, eres proactiva o proactivo, eres consistente, revisas y evalúas y aceptas tus errores. Ahora pasamos al paso número 3, roles personales y profesionales. Si hay algo que en este tiempo nos tiene saturado, es no tener claro nuestros roles personales y profesionales. Asumimos compromisos sin tener un tiempo definido y claro para todos los compromisos que ya tenemos. En esta sección es importante identificar y reconocer cuáles son esos roles. Esto nos ayudará a establecer armonía en todo lo que queremos lograr. ¿Cómo haremos esta parte? Busca un calendario. Allí coloca todo el tiempo que ejerces en cada rol. Y así determinarás con qué tiempo cuentas para tus roles personales y tus roles profesionales. Paso número 4. Preparemos un FODA. Responden a un cuadrante de análisis que permite diagnosticar situaciones y arrojar luz para crear un plan de acción. Esta herramienta se puede aplicar a una empresa, institución o persona a fin de lograr los objetivos deseados. Esta matriz fue desarrollada en el Instituto de Investigaciones de Stanford, Estados Unidos, entre 1960 y 1970, con la colaboración de Dosher, el Dr. Benepe, Humphrey, Brigger Lee y Stewart. ¿Qué logramos con un FODA? Aplicando esta herramienta lograrás evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tanto a nivel personal como profesional, determinando así qué te impide lograr tus metas, pero también identificando con qué cuenta para lograrlas. Así arrojas datos suficientes para preparar un plan de acción. La importancia del FODA es que te permite conocerte, permite crear, mejorar o mantener tu marca personal, te permite aumentar la productividad, te permite crear un plan de crecimiento y te permite conocer y disminuir riesgo, como también lograr metas. Las fortalezas se describe como todo lo bueno que hay en ti en términos personales y profesionales, habilidades, talentos, capacidades y experiencias. Debilidades. Describe todo aquello que afecta a tus relaciones con los demás. La ejecución de un trabajo, capacidades, conocimientos o habilidades que aún no tienes o que tienes pero aún no están desarrolladas como debería ser. Las oportunidades representan todas las opciones en donde puedes aprovechar tus fortalezas. Y las amenazas nos permiten determinar cuáles variables externas afectan nuestros objetivos. Ya preparada cada parte del FODA, debemos hacer un listado de todas las capacitaciones que determinamos que necesitamos de acuerdo a lo que hemos trabajado anteriormente, así también como definir libros que apoyen nuestro crecimiento. Es necesario hacer un presupuesto para que así estés planificando todas las áreas necesarias para lograr ese crecimiento que anhelas. El paso número 5 es el plan de crecimiento. La mejor etapa de nuestras vidas es cuando el autoconocimiento nos permite llegar hacia donde soñamos. Un plan es la forma en que decides lograr algo. Ahí incluyes tiempo, recursos, acciones y un cambio de mentalidad para lograr profesionalmente lo que deseas. Para trabajar el plan de crecimiento es muy importante tener definido tu visión, tu misión y tus objetivos. La visión es todo aquello que quieres ser y o hacer. La misión es aquello que haces para lograr la visión que te has planteado. Y los objetivos definen cuáles cosas quieres lograr en base a tu misión y tu visión. ¿Cuáles son los elementos de un plan de crecimiento? Ahora ya estamos listos para trabajar nuestro plan de crecimiento. Y para esto necesitamos tener definido, como hemos mencionado, la misión, la visión, los objetivos, como también nuestra relación con nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. También hemos incluido un cambio de mentalidad. También debemos incluir un calendario donde se reflejen los horarios disponibles para en este incluir tanto las capacitaciones como las actividades de networking, eventos, lectura, entre otros. Ya estoy lista para terminar. La frase del día de hoy es: la mejor etapa de nuestras vidas es cuando el autoconocimiento nos permite llegar hacia donde soñamos. Pero para esto es necesario planificar nuestro crecimiento. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Es mi deseo inspirarte a tomar acción para lograr tu crecimiento profesional. Que determines cómo te sientes ahora, dónde estás ahora mismo. Cómo te podrías sentir en un año. Cómo te sentirías en 3 años y en 5 años. ¿Qué visualizas para ti según cada tiempo que acabo de mencionarte? Mi deseo es que crezcas hasta el tamaño de tus sueños. Espero que te inspire a tomar acción y a planificar tu crecimiento profesional. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Síguenos en Instagram @LizetteSantanaF. Bye, bye.